scherzi, abbiate termini, infidelità con allegozia, luego ya veremos cuando aclare el día. Escondo a mis amigos que quiero estar contigo, Uno tiene necesidades animales. Quiero ser llena en Discovery Channel. Puede que vaya calato, pero me he decidido. Quiero casa, perros y niños contigo. Jarrón lleno de agua fría, fría, y mercromina para las heridas. Desinsalles pa' les cadenes, que vos posarme. Si intentes algo chungo de la talle, estic fent foc amb els meus complexos. Vull ser sincer amb tu, no sóc un model ni buixero. Amor i ciència es barallen, em fot vore amb un altre. Estic pujant-me al sostre, qui nada arriesga no vale. Quiero sacarme esto pero no sale. Conèixer i acceptar debilitats del sistema patriarcal. No vull fills perquè ja toca, no vull veure mal altar. Que yo siento, y si quieres, yo solo te lo muestro. Pero debes respetar mi condición. Sé que duele, no soy tu posesión, no. Tú no puedes esconderte en tus defectos, no. Sabes que eres bonito porque eres tú. No me gusta cuando quieres ser quien no eres. Ya mis pies sin darte cuenta mueres.